cuando te fuiste de mí, triste me quedé llorando. Por eso al verte partir te llamaba suplicando. Pero tú te fuiste con mi cariño. Dime mi amor, dime por qué tú te has ido. Pero tú te fuiste con mi cariño. Dime mi amor, dime por qué tú te has ido. We'll be right back.